Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia torcen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Y prediqué el sermón de mi vida sobre la Virgen María. Se podrán imaginar ustedes, un sermón mariano en una iglesia pentecostal. Pastores y congregaciones evangélicas, fornicando con la gran ramera. El pastor Carlos Braida, de la Iglesia del Centro. Norberto Zaraco, pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, de la Ciudad de Buenos Aires. El pastor Vivian, pastor de Comunidad Cristiana de Buenos Aires. Y hace alrededor de 40 años o más, ese río nuevamente impetuoso siguió creciendo. Y muchos hermanos y hermanas, evangélicos, protestantes, católicos, fueron llenos del Espíritu del Señor. Y el Señor comenzó a unir a unos y a otros con un sentido de la presencia del Señor, con un hambre y sed renovado del Señor, con un deseo de unirnos como el único pueblo del Señor. Y nos ha convocado para ser testimonios de unidad. Así formamos el Crece, comunidad renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, que no es nada más que eso. Una comunidad de hombres y mujeres que buscamos que el Espíritu del Señor llene cada día nuestras vidas, que buscamos que la iglesia sea una y que buscamos que la gloria del Señor llene toda la tierra. También queremos decirles que, como hemos anticipado, el hermano Marco Ruiz va a estar aquí dentro de pocos momentos. Aquí no importa quién es católico, quién es evangélico, aquí vamos a declarar: somos el pueblo. El gran fraude ecuménico, escrito por el pastor Miguel Rosel Carrillo, de Centro Rey Jesucristo, Madrid, España. Gloria a Dios. Apocalipsis 17, los primeros versículos dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, muchos ingenuamente piensan que a partir del Concilio Vaticano II, el último de los concilios de la Iglesia Católica, el catolicismo actual ya no es como el que siempre solía ser, o como el que fue, que ahora los protestantes ya no somos anatemas, es decir, malditos, sino que ahora somos hermanos separados, y que es posible la unidad entre lo católico y el cristianismo verdadero. Pero qué equivocados, tan tremendamente equivocados están esos que piensan así. La realidad es que ese Concilio Vaticano II reafirmó los cánones y decretos de los concilios anteriores que definieron el dogma romano. Eso lo podemos ver tal y como el mismo Vaticano II así lo define. Dice así: este concilio sagrado Vaticano II acepta lealmente la venerable fe de nuestros antecesores, y luego sigue diciendo, y propone de nuevo los decretos del segundo concilio de Nicea, del concilio de Florencia, y escuchen bien, y del concilio de Trento, Flannery op Sid, tomo 1, página 412. Así que realmente, a pesar del cacareado aggiornamento, nada ha cambiado. Roma es semper eadem. Son palabras latinas que significa siempre la misma. Y lo será hasta su estruendoso final. Léase Apocalipsis 17, versículos 16 y 18. Sigamos avanzando en la exposición de este tema, que va a ser muy importante que entendamos acerca del gran fraude ecuménico. Punto 1, los dos tipos de evangélicos ecuménicos. Pregunta, ¿deberíamos preocuparnos los verdaderos cristianos por el manido asunto del ecumenismo en el contexto evangélico católico? Respuesta, yo creo que sí. Sin más preámbulos, debo decir que ese tipo de ecumenismo es absolutamente aborrecible ante los ojos de Dios. Es el gran fraude ecuménico. En cuanto a la parte evangélica, les diré que existen dos tipos de creyentes involucrados en esta cuestión ecuménica. Uno se corresponde con el creyente que es muy ingenuo y muy ignorante, y quizás hasta insensato, y el otro se corresponde con el falso hermano. Esas son las dos categorías generales. Ahora, dentro de esta categoría, la del falso hermano, existe una subcategoría, la del falso hermano que sabe muy bien lo que está haciendo y a quién realmente sirve. Insisto, y a quién realmente sirve. Sirve a ciertas instancias del Vaticano. De estos últimos incluso hay muchos llamados ministros. Sí, sí, tal y como lo oyen. Medítenlo. Les sería muy difícil a la institución del Vaticano el preparar concienzudamente a agentes suyos para que se hicieran pasar por ministros evangélicos, aún y por años, hasta que muchos creyentes confiaran en ellos sin llegar a percatarse de nada extraño. Para nada les sería difícil. Estos agentes católicos infiltrados estarían sirviendo a su Santa Madre Iglesia y a su Papa de esta manera, meritando de ese modo. Debo añadir que esto es una indiscutible realidad. La infiltración en las iglesias evangélicas y en el seno eclesial en general es una realidad absoluta que, por lo dantesca, por lo horrible, a muchos les cuesta aceptar y aún pensar en ello. Pero no hagamos como el avestruz que esconde la cabeza cuando ve venir el león. Afrontemos los hechos y hagamos lo que está en nuestra mano hacer conforme la Biblia nos enseña. Escuchen la afamada Catherine Kuhlman, que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia, sino todo lo contrario. Y se la ve en foto tomada por las manos con gesto muy especial y exclusivo con el ya muerto Pablo VI. Tenemos a Benny Hinn, fiel discípulo de la Kuhlman, que estuvo hace poco en Roma rezando con el cura fraile Cantalamessa, con el cual también estuvo Marcos Witt. Y así muchos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que estas personas supuestamente evangélicas estén confraternizando a nivel espiritual con gente de la gran ramera? ¿Cómo es posible? Es posible porque son todos de lo mismo, en cierta manera. Católicos carismáticos. Vamos a hablar de los católicos carismáticos. Hay que decir respecto al primer tipo de evangélicos mencionados arriba, sobre todo los de tipo neopentecostal carismático, que están muy engañados en cuanto a lo que realmente es un católico carismático. Han llegado a creer que, en general, un verdadero católico, y déjenme decir al respecto que hablo de un católico obediente y sujeto al dogma de su organización religiosa, porque hay muchos que se llaman católicos pero no son católicos. Así que un verdadero católico, en este caso carismático, y que habla en lenguas, Y déjeme decirle acerca de las lenguas, muchos ingenuamente piensan que porque un católico hable en lenguas, esa es señal de que han nacido de nuevo. Las lenguas nada tienen que ver con este asunto, hasta los satanistas hablan en lenguas. Así que cuidado, que no tienen nada que ver aquí el asunto. Ahora, insisto, han llegado a creer en general que un verdadero católico, en este caso carismático, que habla en lenguas, es necesariamente un verdadero cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ser cristiano sin ser salvo? No hay manera. Lo que define a un verdadero cristiano no son las lenguas. Lo que define a un verdadero cristiano en primera instancia es que ha nacido de nuevo, es decir, que es salvo. Juan 3:3. Ahora, ¿puede un católico, como descrito arriba, fehacientemente creer que es salvo? Respuesta, no. A un católico confeso, sea carismático o no sea carismático, por dogma no le es permitido creer que es salvo bajo ningún concepto. Y este punto lo vamos a ampliar más adelante, seguramente en una segunda entrega. Pero fíjense que es muy, muy importante tener eso en cuenta. Hablaremos más de ello. Ahora vamos a hablar de la ramera, que es astuta y seductora. En aras de ese ecumenismo, el Vaticano dispone de mentes muy pensantes. Oh, no son tontos, ¿no? Que han sabido y saben recrear diversas astucias para engañar y seducir al ingenuo creyente evangélico. No en vano, Roma es la ramera del Apocalipsis. La católica ramera del Apocalipsis, desde el Concilio Vaticano II, intenta agradar a todos y mostrar su cara más amable. No olvidemos eso. Y para eso utiliza un doble lenguaje. Una de las artimañas del Vaticano es justamente ese doble lenguaje, es decir, usando unas mismas palabras, decir dos cosas diferentes. Miren, en la Conferencia Católica Indianápolis 90 y en preparación de la llamada Evangelización 2000, Tom Forrest, el cura que dirige dicho movimiento desde el mismo Vaticano, y por cierto es carismático, supo usar los términos evangélicos correctos cuando habló ante una audiencia mixta de protestantes y católicos. Quédense con esto. Atrajo aplausos de los protestantes cuando clamó por la unidad cristiana, pero cuando habló en un taller solo para católicos, dejó saber con aplausos repetidos de sus correligionarios católicos lo que él realmente cree y lo que los católicos deben creer también. Fíjense del doble lenguaje. Ahora aquí les voy a transliterar lo que él dijo. Dijo así Tom Forrest, el cura católico carismático, pero esta vez a los católicos. Nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al seno de la Iglesia católica. Así pues, la evangelización nunca es completamente exitosa, solo es parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la Iglesia católica. Escuchad las palabras del Papa Pablo VI. Este es un documento que cada uno de vosotros deberíais tener en vuestras casas, llamado sobre la evangelización del mundo moderno. Esto es lo que el Papa dice. Y cita lo siguiente, Forrest. Dice, el compromiso de alguien al que se acaba de evangelizar no puede quedar como algo abstracto. Oh, soy cristiano. Esto es demasiado abstracto. Debe dársele una forma visible y concreta a través de ser parte de la Iglesia Católica, nuestro sacramento visible de salvación. Sigue diciendo Forrest, me gusta decir esas palabras y las voy a decir otra vez, nuestro sacramento visible de salvación. Esto es lo que la Iglesia Católica es, y si eso es lo que es la Iglesia Católica, debemos estar evangelizando hacia la Iglesia. No debéis solamente invitar a alguien a ser cristiano, les invitáis a ser católicos. ¿Cuál es la importancia de esto? Primeramente existen 7 sacramentos y la Iglesia Católica tiene esos 7 sacramentos. En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo. Bebemos, qué aberración, hermanos, por cierto, pero sigo leyendo. Bebemos la sangre de Cristo, Dios mío. Jesús está vivo en nuestros altares. Somos uno con Cristo en la Eucaristía. Como católicos tenemos a María y a esta Madre nuestra, Reina del Cielo, está rezando por nosotros hasta que nos vea en la gloria. Otra vez digo, qué aberración, hermanos, pero sigo leyendo. Como católicos tenemos el papado, wow, una historia de papas desde Pedro hasta Juan Pablo II, tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Permítame, pero de vez en cuando tengo que explayarme. Todo esto es una aberración, pero esto es lo que un católico debe creer, hermanos. Ahora sigo citando a Tom Forrest. Como católicos me encanta esto que voy a decir. Tenemos el purgatorio. Gracias a Dios. Yo soy una de esas personas que nunca llegarían a ver a Dios sin él. Ahora déjenme decir una cosa, hermanos. El purgatorio es un lugar de fuego donde la gente, según ellos, se quema, ¿eh? Ahora sigo hablando. Esta es la única manera de ir al cielo, dice, a través del purgatorio. Sigo leyendo. Así pues, como católicos, nuestra labor es usar cada década antes del 2000, evangelizando a todos y cada uno, tanto como podamos, para llevarlos al seno de la Iglesia Católica. Hasta aquí el cura Tom Forrest. ¿No se dan cuenta, queridos lectores, de la falacia, de la falsedad que supone el decir una cosa queriendo decir otra y dejándolo claro más tarde ante sus católicos? A esto se le llama doble lenguaje y no es más que hipocresía y engaño. Por un lado, hablan de evangelizar, pero por otro lado lo que quieren decir es llevar a la gente a la Iglesia Católica. Y muchos, muchos, muchos evangélicos no se dan cuenta de eso. Otros sí lo saben y otros les da igual, creo. Seguimos. Doble lenguaje es el típico usado por la gran ramera para, manipulando de este modo, conseguir sus propósitos. No en vano la Biblia la llama la gran ramera. Para el cura Forrest, católico carismático, y de cara a los católicos suyos, la cosa es clarísima. La Iglesia Católica es el sacramento visible de salvación. Y esto es así porque para el católico verdadero, su Iglesia es la única verdadera y es el mecanismo exclusivo de salvación. Y esto está obligado a creer. Si el sacramento de salvación, entre comillas, es la Iglesia Romana, pues entonces quedan excluidas de la salvación y quedan excluidos de la salvación todos aquellos que no pertenezcan a esa salvífica institución, y eso mismo enseña Roma. O como dice de otro modo el doctor Nadir Carreño, el ecumenismo católico es muy simple. Yo soy la Iglesia, solo yo tengo la plenitud de los medios de gracia, aunque por cortesía llamo iglesias a otras comunidades. La unidad ya existe, está en mí. Vuelvan a mí y se habrá logrado el propósito del ecumenismo. En mí habrá campo para que cada denominación mantenga sus tradiciones propias. Solo hay salvación en la Iglesia de los Papas. Eso es lo que dicen y aseguran. Claramente Roma enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Romana. En el principal documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, capítulo 1, leemos textualmente lo siguiente. Leo. Punto 14. El Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Hasta aquí la cita. Y no cabe la menor de las dudas en cuanto a todo ello, cuando esa misma institución religiosa, por medio de sus responsables, asegura que ella es la única Iglesia de Cristo. El día 5 de septiembre del año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto o Benedictus XVI, responsable entonces de la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, que siempre fue y es la Santa Inquisición, publicó la declaración siguiente, Dominus Lesus, y en ella reiteró que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera, dice. Dicha declaración fue ratificada por el extinto Papa Juan Pablo II, diciendo con ciencia cierta y con autoridad apostólica, es decir, ex cátedra, es decir, con infalibilidad. supuesta, claro. Dice la Dominus Lesus en su artículo 17, cito: existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Y esto está transcrito en el Catecismo de la Iglesia Romana. Ahora bien, se identifica al sucesor de Pedro con el Papa Romano. Por lo tanto, el católico está obligado a creer que la Iglesia de los Papas es la única y verdadera Iglesia y que, por tanto, no hay salvación fuera de ella. Pues es evidente que un católico no puede ser cristiano si decide seguir siendo católico. Podríamos rizar el rizo, pero siempre llegaríamos a la misma conclusión. La Iglesia de Roma es la más grande de las sectas, ya que ella se autoproclama la única y verdadera Iglesia de Cristo. Es como los testigos de Jehová, que dicen que ellos, solo ellos tienen la salvación, como los mormones, que dicen lo mismo, y como cualquier otra secta. Por lo tanto, buscar unidad con ese espécimen constituye el gran fraude ecuménico. Hermanos, se puede ver en fotos al famoso evangelista y muy ecuménico Billy Graham, que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia, sino todo lo contrario, y mostrándose tan amigo del Papa Romano Juan Pablo II, uno de los mayores idólatras marianos que jamás hayan existido sobre la tierra. Ahora vamos a volver a la cuestión ecuménica. En esa conferencia católica carismática de Indianápolis 90 que estuve mencionando, asistió nada más y nada menos que el afamado apóstol C. Peter Wagner. Según la web oficial de la American Presbyterian Church, en su artículo titulado Full Seminary, Exhibit A, C. Peter Wagner, citando a Foundation, julio-agosto 1990, fue junto a George Kraft, ambos profesores del Fuller Institute, cito, figuras clave en la Conferencia Católica Carismática de Indianápolis 90, sus seminarios reportaron audiencias más numerosas que todos los demás allí. Fin de la cita. Pregunta: ¿qué estaban haciendo ahí esos supuestos evangélicos? ¿Qué pretenden esos ministros supuestamente evangélicos que, por serlo, conocen perfectamente, o por decir serlo al menos, conocen perfectamente acerca de lo que estoy escribiendo aquí, apareciendo como figuras clave en una conferencia católica? Pero hay mucho más que añadir a esto. En el artículo, que lo tienen ustedes en la página web nuestra, centrorey.org, en ese mismo artículo hay diferentes fotos. Evidentemente las fotos no se las puedo mostrar por audio, pero les digo acerca de las fotos. Se puede ver en foto al cura fraile Cantalamesa rodeado de otros curas y de pastores evangélicos. Se puede ver al dominionista cantante Marcos Witt participando en un acto ecuménico, eso todo el mundo lo sabe. Se puede ver a Benny Hinn junto con Marcos Witt. Pregunta: ¿cómo se puede confraternizar con el espíritu de los papas romanos que dicen ser Cristo en la tierra, pero tan ciegos son, o qué son realmente? Pero hay mucho más. Lo que voy a dar a conocer a continuación es escalofriante. Paso a transcribir algunas de las declaraciones de algunos muy conocidos ministros evangélicos acerca de la unidad y presuntamente cristiana en relación con el catolicismo romano. Declaraciones todas ellas hechas en un congreso ecuménico carismático patrocinado por el Comité de Servicio de Renovación Americana en St. Louis, Missouri, del 21 al 23 de junio del año 2000 y llamado Celebration Jesus 2000, o en español, Celebración de Jesús 2000. Me tomo la libertad de hacer algunos comentarios respectivamente porque no me puedo callar, hermanos. Si callara, pecaría. Fíjense, Vincent Sinnen, neopentecostal y ecuménico convencido, dijo lo siguiente. Vincent Sinnen es muy conocido, por cierto. Dijo así: hay personas en St. Louis del cuerpo de Cristo, y las describe. Dice: católicos, episcopalianos, luteranos, bautistas, pentecostales, etc. A pesar de nuestras diferencias teológicas, Jesús oró para que pudiéramos ser uno. Dios está derrumbando las barreras para que podamos mostrar al mundo nuestra unidad. Fin de la cita. Me hago una pregunta. ¿Las diferencias teológicas no son importantes? ¿Es igual lo que cada uno crea con tal de ser uno? ¿Cómo se puede ser uno no pudiéndolo ser? ¿Fue Cristo uno con la doctrina de los fariseos y con los fariseos, que eran los creyentes de su tiempo? La auténtica barrera que Dios derrumbó fue la levantada por el pecado, por enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros, la sola fe en Cristo. Ese es el mensaje bíblico sin añadiduras, como la tradición católica, por ejemplo. Y no nos engañemos. Ahí podemos ver la foto de Vincent Sinan con algunos religiosos más. ¿Quién son esta gente realmente? El obispo Samuel Green, de la Iglesia de Dios en Cristo, dijo, cito, necesitamos recibir a todos los grupos, católicos, episcopalianos, bautistas. Yo admiro al Papa, no estamos reconciliados con Dios a menos que aceptemos a otros sin importar su denominación. Fin de la cita. Pero ¿cómo podemos llamar al catolicismo una denominación cristiana cuando la Biblia le llama y le dice que es la gran ramera, hermanos? Ni siquiera es denominación, ya que se considera el catolicismo único de Cristo. Es una secta. ¿Y qué cristiano auténtico puede decir yo admiro al Papa? ¿Qué es esto? Nancy Keller, una monja católica entre los evangélicos, advirtió. Les gusta mucho amenazar, aunque sea de una manera subrepticia. Y dijo, debemos confesar nuestros pecados por cómo hemos quebrado el cuerpo de Cristo a través de la división. Fin de la cita. ¿División? Sí. Aunque más que división, debería ser separación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigo. El célebre Pat Robertson de Christian Broadcasting Network, CBN, Club 700, comentó, necesitamos tener entre nosotros algunos católicos carismáticos viniendo a nuestras iglesias bautistas para enseñarnos cómo adorar. Fin de la cita. Es lamentable esto. Lamentable, Pat Robertson. ¿Cómo es posible que pueda decir estas cosas? ¿Qué espíritu le mueve a hablar estas cosas? Así pues, para estas personas presuntamente comprometidas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según hemos leído, pues hay varias cosas que vamos a destacar lo que han dicho. Lo vamos a poner por puntos para que no perdamos ninguna impresión del aspecto. A. El catolicismo es parte del cuerpo de Cristo, según ellos. B. Es la voluntad de Dios la unidad de los cristianos con los creyentes en el catolicismo, según ellos. C. Dios quiere mostrar al mundo la unidad de los verdaderos creyentes junto con los creyentes en el catolicismo romano, dicen ellos. D. Necesitamos recibir como hermanos en la fe a los profesantes del catolicismo, dicen ellos. E. Quizás también admirar al Papa de Roma. F. Dios no nos perdona a menos que aceptemos la fe católica. G. Es división que apena a Dios no mezclarse con el catolicismo. Y quizás lo más pintoresco de todo, H. Deberíamos adorar como lo hacen los católicos carismáticos y también quizás a María. Quizás rezarle en lenguas. Y digo de nuevo, ¿cómo se puede estar tan ciego? O no son tan ciegos muchos de ellos. Sigamos. ¿Puede un católico romano ser verdadero cristiano? Aquí vamos a entrar en la cuestión. Y de hecho, este estudio lo estamos dando en una sola parte. Ya lo digo aquí claro para que nadie busque una segunda. ¿Puede un católico romano ser verdaderamente cristiano? Retomamos lo que explicábamos al principio. Para un católico sea carismático o no, no importa, su iglesia le prohíbe creer que es salvo, aduciendo que si hace de este modo, incurre en pecado de presunción. Escuchen bien, se llama pecado de presunción el creer que uno es salvo. Ese sería para Roma uno de los peores pecados, porque según esa institución religiosa se cometería contra el Espíritu Santo y sería la presunción de salvarse sin merecimientos, dice. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que si una persona cree tener la seguridad de que irá al cielo cuando muera, comete el pecado de presunción. Ahora vamos a probar lo que estamos diciendo. Leemos del siguiente modo el citado catecismo, que es el dogma que tienen que creer. Dice así, cito, hay dos clases de presunción, o bien el hombre presume de sus capacidades esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas esperando su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Página 465, número o punto 2092 del Catecismo, versión española. Fin de la cita. Esta declaración conciliar, hermanos, invalida la misma escritura, donde Dios nos dice que los verdaderos cristianos, por gracia, somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Pero si un católico quiere ser y definirse como católico, está obligado por ley canónica romana a no declarar que es salvo por la fe, contradiciendo así la misma escritura. Sigamos. La católica es una salvación aleatoria. Por lo tanto, un católico profesante jamás podrá estar seguro de su salvación, ya que el obtenerla depende no sólo de su fe en Cristo y su suficiente obra meritoria, sino del cumplimiento de las obligaciones sacramentales, así como de numerosas obras, nadie sabe cuántas, con las cuales deberá meritar, o como se dice vulgarmente, ganarse el cielo. El Concilio de Trento, en su sesión número 6, concluyó diciendo que las buenas obras personales no sólo nos justifican delante de Dios, sino que son esenciales para la salvación. Así lo afirma el canon 24 de ese mismo Concilio de Trento. Esto implica que solo Dios sabe cuántas buenas obras hay que hacer y meditar para llegar al cielo, pero el católico regular no lo sabe. El católico romano es un esclavo de su propia creencia, es un esclavo de su propia y falsa iglesia. Nos detenemos a preguntarnos, ¿de qué sirve seguir concienzudamente todos los pasos que existe en la religión de Roma si nadie que la practique puede tener la seguridad y certeza de la salvación? ¿No dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Hebreos 11:1. ¿Se dan cuenta? El dogma católico va en contra de la misma palabra de Dios. ¿Y quién tendrá razón? ¿El dogma católico o la palabra de Dios? Echen cuentas, hermanos. El apologista Dave Hunt escribe al respecto, cito, para el católico la salvación no viene mediante recibir a Cristo como salvador personal, sino que es un extenso proceso que comienza con el bautismo, el bautizo en concreto, y de ahí en adelante depende de la relación continua de la persona con la Iglesia. La salvación viene mediante la participación en los sacramentos, penitencias, buenas obras, sufriendo por los pecados personales y los pecados de otros aquí o en el purgatorio. Indulgencia para reducir el tiempo en el purgatorio y cantidades casi interminables de misas y rosarios dichos a favor del feligrés aún después de la muerte. El evangelismo católico es por obras, la antítesis propiamente dicha del evangelio de la gracia de Dios. Fin de la cita. Hermanos, en el catolicismo el dogma católico se pone por delante del evangelio de la gracia y lo esconde de los ojos del católico. Esta es la creencia y herencia del católico regular. Dicho con compasión, el católico es un ser infeliz. Habemus purgatorium. Escuchen, hermanos, el Concilio de Trento, artífice de toda la oficialidad dogmática romana, jesuita por cierto, lo expone, me refiero al concilio, lo expone con claridad meridiana. Cito, si alguien dijera que después de la recepción de la gracia de justificación, la culpa es remitida y la deuda de la pena eterna es borrada de cada pecador arrepentido, que no queda ninguna deuda temporal a ser descargada en este mundo o en el purgatorio antes que las puertas del cielo puedan abrirse, sea maldito, es decir, anatema. Esto es lo dicho por el Concilio de Trento, que es el que define, como digo, el dogma católico. Así pues, para la Iglesia católica, la gracia que justifica contradiciendo lo que enseña la Biblia no es suficiente. La gracia no es suficiente para la Iglesia católica. Para esa institución, que es la gran ramera, y hay que decirlo con todas las palabras, el fiel deberá meditar en este mundo y en el próximo, en lo que llaman el purgatorio. Los pecados deben ser expiados. Esto puede hacerse en este mundo mediante tristezas, miserias y tribulaciones de esta vida, y sobre todo mediante la muerte. Eso es una de las declaraciones del Concilio Vaticano II. En esta declaración dogmática conciliar vemos que la verdadera expiación, la que logró para todos los hombres Cristo Jesús, brilla por su ausencia y es sustituida por las tristezas, miserias y tribulaciones de esta vida. En otras palabras, no solo es insuficiente el sacrificio inigualable de Cristo para cada hombre, sino que además cada hombre debe ser su propio Cristo. ¡Qué blasfemia! Sobre el asunto de la muerte como lugar de expiación, Roma sigue diciendo a través del Concilio Vaticano II, cito: "De lo contrario, la expiación debe hacerse en el país, perdón, debe hacerse en el más allá, bueno, es un país también, mediante el fuego y los tormentos o castigos purificadores, es decir, el lugar de la purga. Es el llamado purgatorio, lugar inexistente, por otra parte. Para el católico, la sangre de Cristo no es suficiente para purgar sus pecados. Es necesario el fuego atormentador, el cual, según esta institución, logra purgar dichos pecados. Es el fuego y no la sangre de Cristo. Terrible, terrible, terrible, terrible, terrible blasfemia". Y en el artículo escrito, ustedes lo pueden encontrar en centrorey.org, en la foto 19 ven ustedes la representación del purgatorio con los justos quemándose. ¡Qué horror! ¿Querrá Dios que los que han creído en su Hijo y se quemen por siglos en ese supuesto lugar? ¡Qué falsedad! Pues esto es lo que un católico regular está obligado a creer. Y acordémonos de las palabras del cura carismático Tom Forrest, las infames palabras. Cito: "Como católicos, me encanta esto que voy a decir, tenemos el purgatorio, gracias a Dios. Yo soy una de esas personas que nunca llegaría a ver a Dios sin él". Fin de la cita. Yo te digo, tú no vas a ver a Dios a través del purgatorio. Número uno, el purgatorio no existe. Número dos, si no eres salvo, no verás a Dios. Pero fíjense que Forrest está ansioso por pasar por ese lugar de tormento. A esto se le llama, hermanos, masoquismo. En modo alguno el catolicismo romano puede ser cristiano, en modo alguno. Y sin embargo, como venimos diciendo, muchos evangélicos han llegado a creer que esos infelices católicos son hermanos en la fe. Lo siento, pero no lo pueden ser. Sí, siguen creyendo la nefanda e infame doctrina de los papas, por tanto, poniéndola por encima de la Escritura. El católico deberá escoger entre la Escritura y la doctrina de los papas. Si escoge lo primero, automáticamente dejará de ser católico. Una cosa es clara también: cuando los católicos romanos, que tienen un corazón para Dios, llegan a leer con fe la Biblia, obedeciéndola por encima de los dictados romanistas, encuentran al verdadero Jesús y dejan de ser católicos para ser cristianos, pertenecientes entonces a la Iglesia Universal de Jesucristo. Inmediatamente esto hace que salgan de esa institución infecta e infernal y busquen una iglesia verdaderamente evangélica donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Roma odia la Biblia, porque sabe que el libro de Dios la denuncia si se le presta atención. Roma, hermanos, aborrece la Biblia. Esto fue lo que el Papa impío, Pío VII, el que en el año 1814 rehabilitara la sociedad jesuita, por cierto, le escribió al primado de Polonia en el año 1816. Presten atención, cito: "Es evidente, dice el Papa, es evidente desde la experiencia que las Sagradas Escrituras, circulando en lengua vernácula, han producido más daño que beneficio, parafraseando a Trento. Hemos deliberadamente tomado las medidas oportunas para remediar y abolir esta pestilencia". Fin de la cita. Así que el impío Pío VII, el Papa en cuestión, se quejaba de que la Biblia escrita en la lengua nativa o vernácula había dañado a sus intereses papistas hasta el punto de tratarla de pestilencia e intentar abolirla. Dios mío, ¿dónde estarán todas estas personas que se han levantado como Cristo en la tierra? ¿En qué lugar estarán? Usted lo sabe. Que la Biblia pone a la luz la mentira y maldad del catolicismo romano lo sabían los cardenales del Papa Julio III. Por ello le aconsejaron lo siguiente, cito, presten atención, es un poco largo pero no tiene desperdicio. Dijeron lo siguiente, cito, hay que abrir bien los ojos y usar toda la fuerza posible en la cuestión, a saber, para permitir lo menos posible la lectura del Evangelio, especialmente en lengua nativa, en todos los países bajo la jurisdicción. Baste la pequeña parte del Evangelio leída usualmente en la misa y no se permita que nadie lea más. En cuanto el pueblo esté contento con esa pequeña porción, florecerán los intereses de vuestra santidad. Pero cuando el pueblo quiera leer más, sus intereses comenzarán a fallar. La Biblia es un libro que, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los alborotos y tempestades por los cuales casi perecemos. De hecho, escriben los cardenales, si alguien examina de cerca y compara las enseñanzas de la Biblia, como ocurre en nuestras iglesias, entonces encontrará discordias y comprenderá que nuestra enseñanza es muchas veces diferente a la Biblia y nunca cesará de desafiarnos hasta que todo sea expuesto y entonces nos volveremos objeto de burlas y odios universales. Por tanto, es necesario retirar la Biblia de la vista del pueblo, pero con cuidado a fin de no causar rebelión. Fin de la cita. Este discurso está contenido en un documento histórico del tiempo de la Reforma, conservado en la Biblioteca Nacional de París, en la hoja B, número 1088, volumen 2, páginas 641 a 650. Hermanos, dése cuenta de qué se está tratando, aquí. La Iglesia de Roma siempre ha sido la primera y tremenda opositora al libro que pretende poseer y defender la Biblia, sabiendo que ese libro la puede desenmascarar. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Huelga decir aquí que nosotros los verdaderos cristianos debemos amar a todos los hombres. Eso evidentemente incluye a los católicos, no por ser católicos, sino por ser personas humanas, por las cuales Cristo también dio su vida. Precisamente por amor hay que decir la verdad y mostrar la verdad. No podemos tratar a un católico como a un verdadero hermano en la fe, porque no lo es. Si lo hiciéramos, entonces estaríamos pecando conforme a la palabra. 1 Corintios 5, 11, 2 de Juan 1, 10, 11. Existe un límite al respecto. Un católico regular necesita ser salvo, así como un musulmán, un judío, un testigo, un mormón, un ateo, un evangélico nominal. Todo hombre precisa de la salvación, y esta solo viene por gracia por medio de la fe en Jesucristo y sin añadiduras. Efesios 2:8-9. La solución no vendrá en forzar una unidad a como dé lugar, siguiendo el gran fraude ecuménico, camino ineludible a la apostasía, sino en hablar la verdad de la Biblia y así permitir que el Espíritu Santo redarguya y convenza a todos aquellos a los que amamos, pero que están fuera del camino, aunque se consideren dentro. Jesucristo dijo que el camino es Él mismo y no una institución religiosa que dice ser la única, pero que no lo es decir, la Iglesia Romana. Si el católico quiere conocer al verdadero Dios, deberá entregarse a Cristo tal y como Cristo así lo estableció y está escrito en su palabra. Y esta institución, o esta instrucción, quiero decir, es la Biblia sin añadiduras, es decir, dejando aparte la tradición conciliar católica. Sola fide, sola escritura, sola fe, sola escritura. El ya cristiano deberá compartir el Evangelio a todos, guardándose de toda levadura y contaminación. Mateo 16, 6, 2 de Corintios 7, 1. Leemos en Judas 20 al 23, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego.